Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La doctora en comunicación, periodista y escritora Cintia Ottaviano brindará una charla sobre estereotipos de géneros en los medios de comunicación llamada Mujeres Reales. Entrevistada en Radiocracia, analizó la situación política actual. Bueno, me convocaron, así como vos señalaste, de las yeguas de la Morocha para poder hablar sobre los estereotipos de género en el marco de los medios de comunicación, las desigualdades de género en los distintos estamentos sociales. Vamos a estar reflexionando sobre qué es el patriarcado, qué propuestas de jerarquizaciones y desjerarquizaciones hace en los distintos ámbitos de la sociedad argentina, y reflexionando entonces cómo construir una sociedad que sea más igualitaria. Esa es la propuesta que vamos a estar desarrollando mañana. Presentan en la Facultad de Ciencias Humanas el libro Territorios, Escrituras y Destinos de la Memoria, diálogo interdisciplinario abierto. Fabiana Rousseau, autora del libro, y Liliana Ottaviano, licenciada en psicología y docente, invitaron a participar de la actividad. Hace unos años, a partir de, haberme ido del Estado, de dirigir el Centro Ulloa, que dependía de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Justicia, fundamos junto con otros colegas que habíamos tenido también cargos decisorios en otras áreas, como el caso de Estela Segado, que había sido la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y le tocó digitalizar los archivos que se encontraron en el Ministerio de Defensa. Y otras colegas y otros colegas que también trabajamos en el acompañamiento, en la asistencia, en la parte de archivos, en todo lo que tiene que ver con el campo de la memoria en la Argentina, decidimos no perder esa experiencia. Y este libro es la consecuencia de todos los debates interdisciplinarios que fuimos dando. Lo compilamos junto con Estela Segado, que precisamente es la otra coordinadora del espacio de territorios. Y hacemos permanentemente un trabajo de articulación entre lo que es la dimensión del archivo en la memoria, la dimensión del testimonio en la memoria, y entre esos dos discursos, lo que mencionaba también en el seminario Liliana, que es el sujeto, es decir, ¿de qué sujeto? ¿Cómo se constituye en Argentina un sujeto político nuevo a partir de los derechos humanos? Así que este libro es la compilación de todos esos debates y esperamos poder compartirlos con todos. Se realiza una muestra en la Cámara de Diputados con una maqueta del crucero General Belgrano. Nuestro cronista de exteriores habló con el veterano de Malvinas, Daniel Palacios, sobre la importancia de mantener la memoria viva en jóvenes y niños y niñas. Normalmente las respuestas nuestras son a las vivencias. ¿Cómo entró Argentina en guerra? Es ponerse a hablar de política, ponerse a hablar de distintos temas que por ahí nosotros todos teníamos. Cabo primero, o sea, grados de suboficiales que recién inician la carrera, no tenemos mucha explicación política para dar. Normalmente lo que conocía el ciudadano común, cómo se tomó Malvina. Ahora, los hechos políticos los desconocemos. ¿Cómo es? Entonces se le da más que nada la vivencia que nosotros. que nosotros tuvimos desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Y últimamente creo que a los chicos se ha dado vuelta la historia. No te preguntan tanto lo de la guerra. Ahora te preguntan mucho más sobre el posguerra. ¿Cómo nos recibieron? ¿Cómo nos trataron? ¿Cómo se lo cuidó al veterano? ¿Si se le dio alguna atención o no? Y esas preguntas cada vez calan más hondo, porque el posguerra fue mucho más fuerte que la guerra misma. Este sábado en la ATTP se presenta la obra teatral Monoambiente. Magalí Gigena, actriz, invitó a la audiencia de Radiocracia a disfrutar de la comedia negra que aborda temas políticos. Se estrenó el año pasado, en diciembre, y bueno, en este año ya llevamos, esta sería la cuarta función, la venimos haciendo periódicamente, cada mes y medio, y bueno, eso es una obra que es una comedia negra. Y además en ese relato que se hace sobre sus vidas, las vidas de estas dos hermanas, hay mucho de lo que sería la historia argentina en cuestiones de política, de distribución social y demás. Animal dará un recital esta noche en Jockey Rock. Marcelo Castro, baterista de la banda metalera, habló en Radio Kermés y esto nos decía. Bien, la verdad que tenemos un montón de expectativas porque desde el regreso que no volvimos todavía a La Pampa, así que estamos ahí con todas las pilas y con muchas ganas de estar ahí y conocer, a ver si se renovó el ambiente metalero de la gente y a los viejos metaleros también los queremos ver. Tuvimos un tiempo separados, como bastante tiempo, como 10 años. En el 2015 volvimos como para seguir tocando, ¿no? O sea, volvimos en el 2015, hicimos dos Vorterix llenos en Buenos Aires y eso fue un poco el puntapié inicial que nos hizo darnos cuenta de que Animal tiene que estar vivo y tiene que estar entre la gente, ¿no? RadioKermés.com